Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 128, grabado el miércoles 28 de agosto del 2007. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSV Medios, a Tico Man. Hola, hola, I'm back. También tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hola, I'm in front. Bárbaro. Y también tenemos... bueno, estoy arriba. A través de Skype, a Néstor de Necochea. Bienvenido, Néstor. Hola, gracias, geekos. Buenísimo. Y también tenemos bien a... Bien lejos la voz. Bien lejos, va. Y tenemos al Tarkus también, creo. ¿Creemos? ¡Presente! ¡Está bárbaro! Bueno, ¡salió de la cocina! Con el cuchillo todavía en la mano, ¿verdad? ¡Presente! ¡Presente, profesor! ¡Ya vine! Y ya regresó a la cocina. Sí, ¿eh? Sí, ya nos voy. Aquí estoy. Bueno. Ya estuviera puteando. Y lastimosamente el sensei se ha desaparecido, así que... el sensei today will be protagonizado por Néstor. El sensei today. Ajá. Así es. Vamos a sacar una revista que se llama Sensei Today. Solo mala. Qué bravo. Sí. No, Robin, mala. Ay, un solo panfleto. Ay, Dios mío. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este episodio de Comic Geekos, como siempre, leyendo unos emails que hemos recibido y a los cuales daré lectura en este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestros amigos de España. Guillermo, desde Madrid, España, y él tiene un podcast que se llama Historietas Podcast, y nos ha mandado este audio. Está buenísimo y lo tocaremos en este momento. Vamos a parar la musiquilla. Aquí va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde Historietas Podcast. Aquí Guillermo Velasco, en nombre de mis compañeros Juan Espadas y Luis Fonseca. Queremos mandar un súper saludo a los Comic Geekos de El Salvador y a todos los oyentes de América y el resto del mundo que os escuchan. Enhorabuena por vuestro programa, sois mis favoritos, como ya sabéis. Esperamos que nuestra aportación al mundo del cómic os guste y que pronto tengamos ocasión de charlar en nuestros respectivos programas. www.historietaspodcast.com. ¡Saludos! Bárbaro, así que gracias a nuestro amigo Guillermo. ¡Salud! Hey, ¡qué buena la producción! No, ¿verdad que sí? ¡Me da envidia! ¡Contratémoslo para el programa! Y ya te van a pagar, sí. Pero espera tu cheque, esperalo. Es todo lo que ha hecho estos últimos tres años. Y lo más así, mira, rotiendo. Ah, sí, ya lo tenía, sí. Era la sorpresa para el final del episodio. Bueno, así que vamos a ir a visitar Historietas Podcast y luego le haremos un review del podcast. Pero, ¿a dónde vas a poner el link? Pero no veamos que en el CC y el review. Pero de veras. Se lo va a hacer mal. De veras. O sea, es que el sensei no es nuestro reviewer oficial, no se preocupe. No. Solo que estás hablando de figuritas, que ahí sí se emociona. Pero de las figuritas que de las que no importa. Se emociona tanto que se desmaya. Muy bien, el siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo Benigno Mandujano, que por cierto creo que estaba por ahí por Skype también. Y él nos pone: Claire, eres la leche. Y Hiro también pone por acá. Y es este... ¡Le sacaron la lechita! La cosa es que es la chica Hayden Panettiere. Ah, sí. Y a nuestro amigo de Hiro Nakamura, se llama Masi Oka. Y aparecen en unos posters de Gut Milk. Masioka. Así que la Hayden Panettiere sale bien. Ah, tome leche y se puede hacer como Hiro Nakamura. Puta, esta yuca es. Sí. Nuestro amigo. De tener el tiempo enfrente de la Hayden Panettiere. Bueno, no, pero son pósters separados. Son pósters separados, no es el mismo póster los dos. Bueno. Sale por acá nuestro amigo también Strider Spinal, nos pone: Hey comiquicos, regreso de mi retiro autoimpuesto después del mail de Spider-Man 3, ya que mi hermano me dijo que estaba muy aburrido y creo que sí. Bueno. Bueno, gracias. Ya ves. Sí. Bueno, no le creí, pero hubiera. Sí, debería de haberlo hecho. Bueno, en realidad les escribo para externar mi queja del episodio de Versus. ¿Cómo Kurosagi Ichigo puede ganarle a Cloud Strife? Eso es una blasfemia. Está bien, tenemos quizás más fresco los encuentros de Ichigo. Somos blasfemos, pues. Y el muchacho sí es súper poderoso. Y el argumento para su victoria fue ese de la que es un dios de la muerte. Pero estos dioses de la muerte se basan en la fuerza típica de un peleador. Y jugando Final Fantasy VII y luego viendo Advent Children, ves que no. El Cloud es mucho más paloma. Se enchufla al Sephiroth, a los weapons, ver Wikipedia, tiene una plétora de poderes, magias y hechizos, y por si fuera poco, Cloud Strife es el origen de los personajes de espada desproporcionalmente grandes de donde surgió Ichigo Kurosawi, o sea, Kurosaki. Espada galana, ¿verdad? Sí. Sí, ese fue el primero. Entre muchos otros. Sí, bueno, el Ichigo empezó con una espada que parecía la de Cloud. Idéntica. Entre muchos otros, dice también Siegfried Schauftafeng, Nightmare... Infi de 99-8s y siempre hay alguien con espadota en juegos como esos, Dynasty Warriors. Bueno, esa es mi opinión, porque no han anunciado de qué tratará el show. Así que cuídense. No sabíamos hasta hace 10 minutos. Y salud, dice Strider Spinal. Por cierto, las fotos de Dark Knight están muy coloridas. Ojalá que en postproducción le pongan algún filtro para que se vean más dark. Exactamente lo que yo dije. Bien, sí? Me llega. Buenísimo. Nuestro amigo Daniel Rivera Orellana nos pone... Hey, Geekos, les saluda Darth Daniel de El Salvador. Aquí les mando esto. Es una foto de Batman. No, mentiras, dice. Es broma. En calzón, sí. Es broma, les mando un tutorial en donde se explica cómo a partir de un quemador de DVD, una linterna y un puntero láser, crean un rayo láser que de verdad quema. Es un juguete peligroso, pero igual es una arma noble de tiempos más civilizados. Espérate, ¿con qué herramienta dijiste? Un quemador de DVD, una linterna y un puntero láser. Interesting. Yes. Some lightsaber. Aguante MacGyver. Buenísimo. Así que ahí está el enlace al YouTube. Lo vamos a poner en el foro. También, amigos, queremos agradecer a todos nuestros compatriotas y amigos que han estado votando por nosotros en Podcast Alley. Estamos en la posición número 62 hoy en agosto. Uy, le fallamos. Sí, le pasamos. Nos pasamos. Los comentarios que tenemos por acá, gracias a FBusi69, dice que somos lo mejor. Best Comics Podcast in Spanish, Raúl Rodríguez. También muchas gracias a Raúl Rodríguez por votar por nosotros. Hola, Geekos, nos pone Bitnik Maldito. Saludos, Geekos, de Grifter. Oh, Barahona, hola. Me había ausentado un poco de escucharles, pero aprovechando mis vacaciones anuales, aquí estoy de nuevo apoyándoles. Rick también votó por nosotros. Gracias, Rick. También Héctor... Ya no nos oye, pero vota. Sí. Héctor Ingo nos pone Is Good Chazam. Nuestro amigo Angry LC nos pone Up, up, and away. Para arriba, Geekos. Remen. También tenemos a nuestro amigo Guillermo Rodríguez y nos pone arriba, Geekos, a una convocatoria masiva a votar. JRCC nos pone Ichigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Geekos? La neta, felicidades gringos, por gringos. Su... Somos gringos, ya. Sí. Somos gringos. Gringos. Por su programa, la verdad me gusta. Ya quedan información semanal de cómics y ya saben, pues mi voto es para ustedes. Jarf, yeah. 1979. Jarf. Suerte y otro voto más, Jarf. Eso decía Pinky Cerebro. Sí. Religiosamente, un botito más. Saludo de nuestro amigo C. Ojeda. Chucho MR, salud, nos pone también. A nuestro amigo Coronel Mostaza, gracias Tarkus, nos pone voten y juptas, lleguemos aunque sea una vez al top 10. Saludos a mis amigos del Salvador, vamos a reventar madres juntos este mes, amigos. Pero que va la mía. Que la fuerza los acompañe, nuestro amigo Endeavor 21. Así que muchísimas gracias. Ey, ese volvió a salvo. El Endeavor, sí, ¿verdad? Ah, sí. Qué no, bien. No se quemó. No te quemaste, es el re-entry. Uh-huh. Ah, el de verdad. Sí. Sí. El transbordación. Ay. Así que bueno, amigos, gracias. Tal vez antes, ¿sí? nos habíamos retrasado con este comentario. Ulises O. A ver. Da una respuesta al episodio 126 de Open Mic, a volumen ver. 2, que en realidad es 3. Uh-huh. Reciban saludos de parte de todos los que somos. El objetivo es escribirles para felicitarlos y quisiéramos retransmitirlos en nuestras filiales, yeah, que son más de 20 portales de internet y 3 estaciones independientes de FM. Mi mail... Ah, no, eso no. Publicamos el correo. Hey, no, pues sí, está bien, vergón. Buenísimo. O sea, que nos quieres retransmitir en 20 filiales. Ah, así que déle Fáquenos. Viaje, papá. Fáquenos. Tiene nuestra mandar el cheque. Nuestro permiso. De... Por cierto, quiero nada más comentarles que, como habíamos anunciado en los episodios pasados, este episodio está transmitido en vivo mientras lo grabamos. Tenemos el IRC funcionando, tenemos ya ahí a varias personas conectados. Bohemian, por ejemplo, nos acaba de decir que ya tiene artritis en el dedo índice de tanto hacerle clic en Podcastal y que nos va a mandar la factura del tratamiento. Así que pues yo creo que con lo que le pagamos a Julio alcanza. ¿Como ya no le vas a pagar? Sí, cabrón. No me vas a pagar. Así que buenísimo. Gracias, amigos, por estar ahí conectados. A los 12 viewers que tenemos en este momento y cada vez estamos... Los 12 pelones, yo se lo veo 9. No, viewers. ¿Es que nos cuentan nosotros tres? Ah, viewers. Okay. Viewers en el webcam en vivo. Así que el webcam de SB Medios, por cierto, cada vez que se graba un show en SB Medios está activo ahora a partir de la semana pasada. Así que si de repente en la página de los geekos empiezan a ver que estamos grabando La Charamusca o estamos grabando el Latin Tech Talk o Pingüinos Music Podcast, pues ahí van a... O si ven a Omar bailando el calzoncillo. No, eso es para otro tipo. Eso cuando no graba podcast. Sí. Sí, cabal. Así que bueno, gracias. Y ahí estamos con ustedes. También tenemos para ustedes preparados. Se me vino una imagen de Benny Hill. Lamento, no sé por qué. Y tenemos también. Tengo calzoncillos que sacan para afuera. Y tenemos preparados para ustedes en este episodio también, amigos. Noticias de Comics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Sería bueno tener noticias para esta semana. Yo creo que las noticias de esta semana... Nos hubieras preguntado si había noticias para esta semana. Hoy tienen la obligación de buscar una noticia para esta semana. ¿Y toda la que te mandé? No, hombre, es el otro. Ah, sí, ven. Mientras Tico Man encuentra una noticia... Es que no hay nada noticia, ahorita. Es que lo que pasa es que acaban de pasar las... Sí, todas las convenciones ya pasaron y ya ahí está. Las quemaron todas. Ah, entonces la noticia es de que hay un punto bajo en emoción... Noticias. En noticias de cómics. Nah. Mira, esa es la noticia. Bueno, la noticia. Rellenando sí, espacio, es leíste buenísimo. Batman 666. Que se va al infierno. ¿Infierno? No, no sé. No, lo has leído. No lo leí. Léalo. Escrito bien. Por Morrison, dibujado por Andy Kubert. Por Garrison. Mira, el arte soldado Garrison. Está así. ¡Wow! Me sorprendió. Uh-huh. Tenía días de no leer Batman. Y me llamó la atención que iban a mandarlo al diablo, al fulano. Ajá. Y es un futuro alterno. Hoy con las 52 tierras, a saber si van a decir, se van a sacar de la mano. Tierra 666. Esta es una tierra, bueno. Llega hasta 52 y era 666. No, en orden. No, están orden. Numeradas como los episodios de los geekos de Apple. Entonces, es un futuro alterno donde Batman ya murió. El hijo de Batman y Talía se llama Damián. Ah, Talía ya va a tener hijos, por cierto. Sí, es cierto. Bueno, dicen las malas letras. Y leemos bien, hombre, Si Talía tiene hijos. Pero no es de Tony. Ah, no es de Tony. Yo creo que no. Bruce Wayne. Tony no puede. Bueno, sigamos. Sí, porque es Tony Motola, no Tony Metela, ¿verdad? Bueno, regresando al paquete. Metela Toyota. La diabla. Pero lo bueno es que todo eso, ese origen te lo narran como en página y media, no, no gastan espacio. Y lo demás son anuncios. Y lo demás es la historia. Suscríbase. te dan a entender de que este Damián era Robin cuando muere Batman y él Robin. Toma el manto, pero se vuelve un Batman más violento, que es desangra a la Mara, los hiere, aunque nunca... No, cuento más porque va. Para no arruinarles no, la historia. No, pero sí, promete. Y habla... ¿A mí lo prestas? En la historia, sí, te lo voy a prestar. En la historia te hablan de Armagedón, del Apocalipsis, del Anticristo. Ah, ¿sabes la Liv Tyler? No, sale no. El otro, ¿cómo se llama? Bruce Willis. No, hombre, baboso. Schwarzenegger, End of Days. Ya me voy a acordar. Va. Y el arte está muy bueno. Y lo mejor que es una historia autocontenida y que ellos para... Y han dejado un montón de cabos sueltos para después para retomarla si quieren, si pega. Aquí nos informa Néstor que salió Superman 666 casi al mismo tiempo que Batman 666. Ah, sí, uh-huh. Pero creo que ahí no... Creo que no había ninguna referencia sobre el... Pero sí, ese creo que me acuerdo haber leído, por lo menos el preview, de que parece que también va al infierno. Ya. Ah, es cierto, algo de que el Batman va al infierno. De Superman, algo referente. Pues mira, de noticias nos pasamos a reviews, pero... Dale. Aquí una, tal vez, dato curioso. Hay un sitio que se llama The Beat. Que es muy interesante. Todos los meses sacan un análisis de ventas de cómics mes a mes por prácticamente todas las series de la Marvel, todas las series de la DC. Hacen una gran comparación. Súper interesante ver ahí cómo se mueve el mercado. Y una de las cosas que me llamó la atención, ¿cuál es el sitio? Se llama The Beat. HTTP dos puntos pleca pleca P de papá W Beat, o sea B-E-A-T .publishersweekly.com. Va, dale. Facilísimo. Se quedó en www, dice. No lleva www. ¡Oh! Por eso. Por eso me confundió. Pero eso no cabe en mi mente, repite. La caché de 2K. Bueno, la onda es que el uno de los que más se venden es el Dark Tower, Gunslinger Born. En esta época en que la mayoría de cómics están socando por pasar de 100,000 unidades vendidas, este empezó con 208,000 y ha estado consistentemente arriba de las 120,000 en todos sus números, que bastante bien. Y ahí también pueden ver el de la Marvel, que es el más reciente que tienen, el efecto que hace el Incredible Hulk y la serie de World Over Hulk. Por ejemplo, una vez empezó el crossover con de World War Hulk, que fue el 106, ese prácticamente duplicó las ventas de Hulk. Estaba vendiendo como 53,000, entre unas 50,000 unidades, y ahí ya pasó a las 120,000, y ahorita se ha quedado ahí por las 100,000. Y es un alza bastante grande, así que ha sido un éxito esta serie en términos de ventas, por lo menos. Les recomiendo el sitio, vayan. Ya, por cierto, IDW ya tiene previews de las primeras páginas de la nueva serie de Ángel, siguiendo el universo la temporada Bobby, 8. Que sería la... No, Ángel va a ser temporada 5. temporada 5 sería. Temporada 5, y va a salir a la venta en noviembre, pero ya se ven las primeras imágenes. Aquí solo aparece un arte, y se ve, está chido. No, es el séptimo arte. Ah, ese si es el dragón. Cuenta, es el dragón que al final dice: ay, yo quiero pelear contra el dragón. Ajá, supuestamente cuando termina en el último episodio, que hay un dragón y un montón de demonios. Y si te das cuenta, están en una ciudad, en lo que queda. O sea, es justo lo que terminó la temporada. Además, DVDs, esta semana o la otra, sale la primera temporada a la venta de Heroes. Con el piloto que nunca pasaron al aire. Pero ya lo vimos, ¿verdad? O sea, no sale el piloto. ¿Qué era exactamente? Chocó. Se le salió un aire al piloto. Pero nosotros lo vimos y era casi exactamente el primer episodio, ¿verdad? Sí, lo vimos desde el primero. No, ¿te acuerdas que después bajé el piloto? Me pasaron el piloto. Te lo bajaste. Fue monterio. No, le dijiste, aquí no hay curvas, es recta la carretera. Oh, eso también era para toma, espérame. Pero todos, todos se lo bajó. Me acuerdo que el piloto era exactamente con el vuelto. No, es que yo creo que ese no era el piloto, fíjate. Pues es posible, porque la única diferencia que tenía era que iba caminando la clara. Era la azafata. Y solo se ve que pasa un carro y que se le ve un volado negro que llevaban así un cargamento. Se queda y nunca pasó más. No, yo creo que no, fíjate, debe ser algo diferente porque hablan de algo de 73 minutos. ¿73? Sí, cuando normalmente son 40 y la feria. Bueno, a no ser que sean el episodio 1 y 2 juntos. Nada, que ahí dice, ¿cuánto te vas a tardar? Como 73 minutos. Ah, ¿cuánto te ya vas a estar, mi vida? Pero en la fiesta, sí, ya va a estar. No, whatever, whatever. Bueno, con eso terminamos las noticias de cómics. Sí. Si les puedes llamar noticias. Sí, les podemos llamar noticias. Bueno, señoras y señores. Hablamos de caso. Más amplio la palabra. También tenemos para ustedes en este episodio especial un segmento para el cual nos estará ayudando nuestro amigo Néstor desde Necochea. Y es acerca de... ¿De qué, Omar? Acerca de juegos offline. ¿Cómo? Juegos fuera de línea, de los juegos no de videojuegos. Juegos que no necesitan corriente eléctrica. Exactamente. Pero lo ves hablando en la pantalla, o sea, no, tenés un UPS. No, ni eso. O sea, son juegos que puedes jugar en cualquier lado. No, juegos. Son juegos que puedes poner en una fila recta, que están en línea. Peregrina. Oigan. No, ese era el avioncito. Sí, eso lo explica todo. Eso lo explicó todo, ¿ya vieron? Okay. Así que adelante, Néstor, cuéntanos. Vaya, ya que aquí hay un puño de dudas. Aparentemente estos geekos no conocen ningún juego que no tenga nada que ver con energía eléctrica. Tengo una gran duda acerca de juegos. Así que, ¿cómo está eso? Sí. ¿Existen juegos que no necesitan computadora y todo eso? Ajedrez. Sí, existen. Oh my God. No sé ustedes de qué. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí. No sé de qué tipo de juegos quieren. Yo, los que más conozco es los que, bueno, tengo acá en el negocio, que es lo que más se juega. Uh-huh. Que básicamente son Magic the Gathering, el juego de cartas. Como más famoso ese, quizás. Es uno de los más famosos. Después se podría hablar de Dungeons and Dragons, que es el juego de rol por excelencia. Ese es viejísimo. Ese es más viejo que el tú. Uh-huh. Y bueno, uno de los que más se juega acá en el local, que por ahí es el que tal vez menos conozcan, que es el Warhammer, el juego de las miniaturas. Ok. Uh-huh. Mira, ¿y Yugi ya murió? ¿Yugi-Oh ese o nunca vivió o ya murió? Sí, Yu-Gi-Oh! Junto con Pokémon están un poquito en decadencia ya. O sea, se sigue jugando, pero por lo menos acá en Argentina no es tan fuerte. En Buenos Aires sí se siguen las ligas de Pokémon. ¿Hay pero ligas? De Yu-Gi-Oh! Sí, sí, ligas son torneos así como enlazados en los que los chicos van a jugar y ganan puntos. Y después liga se llevan premios. Escaldado. No, Pico Man, no, sí, esa liga no es de ese tipo de ligas. Ah, bueno, pero si eso no se ganó un toma. Nada, lo hará. Uno. No se merecía. Es bueno. Que ese no era un toma, ese era un. De la liga. Bueno, por lo menos aquí hubo un tiempo que, por lo menos, Yu-Gi-Oh! Tuvo un gran auge. Sí. Que hasta salió en el diario de que, millones. Mira, que eran satánicos. El auge es porque Brito Man y Tico Man se reunían todos los fines de semana para mira, jugar. No, mira, espera. Yo digo porque conozco gente con hijos pequeños que en las escuelas prohibido. No, pues, sí, prohibieron el Yu-Gi-Oh! Porque solo se jugaban. Que eran satánicos y que no sé qué. Tal vez como nota. Antes siempre nos reuníamos y jugábamos Soul Calibur. Ajá. Y quien vino a matar eso fue el Yugi. Cabal. Uh-huh. Cabal. O las mujeres. No, desgraciadamente Yugi. Las mujeres no se dejaban jugar con ellas. Es que jugábamos en las tardes, las mujeres de noche. Bueno, no sé ustedes de qué quieren que... Contanos quizás de Magic, que es como el más famoso. O de las mujeres. Esos son otros juegos. Y no necesitan electricidad. Ah, vale. Si son dos. Pero... Eso es Hide the Salami. Bueno, y Néstor ya metió gol. Sí. Ah, pero mira, no puedo esperarme a menos. Autogol. Pero ¿y por qué le dijeron juegos online? Eso no tiene nada que ver con juegos offline. Fuera de ahora sí. Hoy sí. Adelante, Néstor. Magic. Bueno, empecemos bien como para que no sepa nada. Para nosotros, digamos. El juego de Magic arrancó en el año 93, como para que se dé una idea. Qué largo ese juego. Y no ha acabado todavía. No, está jugando todavía. Fue creado por un tipo que se llama Richard Garfield, que era un profesor de matemáticas. Que parece gato. ¿Eh? No. Parece gato. Tiene que tener cara de gato. Bueno, un profesor de matemáticas. Lo que hizo fue revolucionar los juegos en general, porque fue uno de los primeros juegos coleccionables. O sea, hasta ese momento vos te comprabas una caja, ponerle de un juego de tablero y jugabas con eso y listo. Pero la idea de cómo se fue desarrollando Magic es que tenés que seguir comprando, tenés que seguir coleccionando. Las cartas tienen su valor. La idea es intercambiar. Y bueno, y ahora se agregaron una serie de mecánicas que hacen que continuamente tengas que estar comprando, porque si no te desactualizás, si querés jugar por lo menos a nivel competitivo, si querés jugar en tu casa tranquilo, no, no pasa nada. Bueno, no sé, ¿ustedes saben más o menos cómo es una partida de Magic? La verdad que no. Nope. Bueno. Realmente no. ¿Qué tan bueno decides a Yugi? Solo como referencia. Porque Yugi sí, sí lo hemos jugado. Sí, tiene algunas semejanzas. O sea, la idea de Magic es que cada uno de los jugadores, cuando juegas de a dos, que es lo más normal, tiene 20 puntos de vida. ¿Puedes jugar más personas? Sí, uno contra el otro. No, o sea, más de dos personas puedes jugar. Sí, sí, hay una modalidad, por ejemplo, se llama Gigante de Dos Cabezas. Uy, por favor, no pienses mal. Es el disco. ¿Arriba y abajo o a la par? Cabrito en precipicio. Ahí te sirve la carta de Magic, ya me acojo. Sí. Se comparten vidas, y, pero no, lo más normal es uno contra otro. La idea es que cada uno tiene 20 puntos de vida y básicamente te derrotan cuando quedas en 0 puntos de vida o cuando ya no te quedan más cartas para robar en el mazo. Y he oído que una forma de hacerlo como los hechizos o algo así, tenés mana. ¿Mana? Exacto. Mana. Así como para que entiendan, hay dos tipos de cartas principales. Uno serían las tierras y después el resto de cartas serían lo que es criaturas, hechizos, encantamientos, ese tipo de cosas. Uh-huh. Vos sos como un mago que en cada turno va jugando tierras, que las va poniendo, son cartas con dibujos de cinco tipos de tierra. Pueden ser islas, montañas, llanuras, pantanos y... está faltando una más, que ahora no me acuerdo. Bueno, no importa. La idea es que vos vayas jugando esas tierras. Esas tierras te permiten hacer hechizos. Verdes me faltaba, que era el color de los bosques. Uh-huh. Cada carta tiene un coste. Y ese coste se genera girando las tierras de... las cartas de tierra. O sea, por ejemplo, si una carta de una criatura que vos vas a usar para atacar cuesta dos islas, tenés que tener dos islas jugadas, girarlas, entonces la podés bajar desde tu mano a la mesa. O sea que para empezar a atacar necesitas hacer una gran estrategia de preparación antes. Claro, exactamente. O sea, y para entonces el otro está preparando su estrategia para counter ese ataque, me imagino. Sí, para defenderse o para atacarte también. Está muy bueno la idea de que cada tipo de tierra como que tiene sus características, aunque era último, un poco se cambiaron, pero como para que tengan una idea. Las cartas rojas, las de las montañas, son generalmente criaturas y hechizos que hacen daño. Como el fuego. Lo que es pantano es todo lo que es no muertos, esqueletos, ese tipo de cosas. Lo que es bosque es para ganar vida y criaturas muy grandes, así como, no sé, serpientes o cosas así. Las islas son las que te protegen, o sea, son hechizos que te protegen de otros hechizos. Por ejemplo, no sé, me hacen una bola de fuego y yo tengo un hechizo azul que contrarresta eso, por ejemplo. Okay. Y lo blanco sería todo lo que es caballería o así como cosas que te protegen también y te dan algo de vida. Ahora último se cambió todo eso con una de las nuevas expansiones que hace que haya alterado un poco ese ritmo. Pero bueno, no sé cómo seguirá eso. Porque no sé si saben que cada 4 meses, y ahora se cambia de vuelta cada 3 meses... salen nuevas expansiones de Magic continuamente. Wow. Necesitan el visto, el ingreso. Mira, aquí menciona algo Saga que está hablando de los famosísimos counters. Claro. Bueno, los counters son básicamente azules. Se usan con islas. Okay. O sea que, y eso que te rebota, por ejemplo, lo que él te acaba de atacar, ¿se lo rebota hacia él o cómo funciona un counter? Y hay muchísimas formas. Por ejemplo, podés hacer que cuando te atacan con una criatura, vos en respuesta se la devolvés a la criatura a la mano. o si te hacen un hechizo, vos se lo haces de vuelta a él o a una de sus criaturas. Digamos, el mazo azul es un mazo muy molesto porque no les deja hacer nada al otro. Uh-huh. Pero el otro tiene que ver que a vos te sigan quedando tierras como para vos hacer los hechizos. Vos cuando girás una tierra, no la podés volver a usar hasta tu próximo turno. Y entonces esa es la idea de... Y eso de los counters, sí, no hace más lento el juego. O sea, que algo que tal vez quieren cambiar o algo. Se traba un poquito el juego con el azul, con, o sea, el counter, pero bueno, forma parte justamente de... Yo acá en el negocio a veces hacíamos torneos donde había una baraja que era lo que se llama baraja de control, que es la que es azul y a veces tiene un poquito de blanco, y eran larguísimas. Igual una partida no puede durar más de 45 minutos. Se juega al mejor de dos. O sea, yo te juego una partida a vos, te gano, jugamos de vuelta, si te gano, ya está. Si no, se empata, se juega una tercera. Todo eso no puede durar más de 45 minutos. Aquí Jeeves pregunta, sí, ¿se puede jugar en línea? Sí, se puede jugar en línea. Inclusive, bueno, lo que han hecho la gente de Wizards, que son los creadores, los que ahora tienen el... O sea, los creadores de, básicamente de Magic, y ahora tienen lo que es Dungeons and Dragons. Crearon un servidor de Magic Online en el que vos podés tener tu carpeta virtual con cartas. Wow. Que se compran casi al mismo precio que un sobre de cartas normal, de cartón. Te están vendiendo, sale algo de $3, pero nunca lo ves. O sea, es virtual. Vos comprás el sobre de cartas y para jugar lo tenés online. Ahí. Pues, lo ideal sería alguna manera de que si lo compras realmente. Que te esa dar carta no, o igual, o sea, o si la compras la carta que la puedas usar online de alguna manera. Dice que te la photoshopeas. Pues sí. Que metas un código, no, que cada carta tenga un código, le ingresas ese código y ya tenés tu carta también en el juego virtual, ¿existe? Y después salen los listados de código. Sí, también. Ahora vi unas publicidades de un juego que va a tener un sistema así, pero no es de ellos, Que yo hasta me sentía mal cuando estaba más metido en Yugi, de que, bueno, estoy pagando $3, $5 por un pedazo de cartón, pues. Usted, que a vos te pelaste. ¿Qué quería esa carta? Es que no quería... cartas de varios cientos de dólares, y miles, te podría decir. Vale, entonces, y ahora, comprándola online, que no te están vendiendo realmente nada, ahí sí me sentiría, pero mal. Sí, claro, pero yo, por ejemplo, me enteré que hace poco que vos, por ejemplo, podés pasar... Si vos completás una colección de Magic, creo que ellos después te la dan en formato de cartón, o sea que existe. Pero eso no sé bien cómo es. Yo, para mí, yo después estuve leyendo un poco la estrategia a nivel negocio de Wizard, y es muy interesante porque hay mucha gente que ya llega a una edad que no le interesa ir a un negocio donde está lleno de chicos, gritos, ciertos tipos de olores típicos de adolescentes. Entonces, bueno, y siguen jugando de esa forma, siguen jugando online, no se alejan del vicio de lo que es Magic, pero de otra forma, ¿no? Pregunta Jeeves, ¿existe un ranking de Magic? Sí, existe un ranking, se llama DCI. Se puede visitar a través de la página wizards.com y vos estás ahí. Por ejemplo, a nosotros Wizard nos envía unos carnets que cada vez que un chico nuevo empieza a jugar, se le toman los datos y un código de barra, y eso se manda por internet. Se lo tatúan el código en la frente para que se lo reconozca. Y de ahí lo matan. 666. Le matan el personaje. Bueno, pero y vos personalmente tenés un ranking. Espérate, quería preguntar también. Bueno, primero responder lo del ranking. Sí, tenés rankings a nivel, por ejemplo, de tu país o a nivel mundial. Ajá, ¿y vos en qué estás? No, yo estoy muy bajo. No, yo me dedico a organizar. Igual que el ranking de los geekos en Podcastalio. No está más bajo, nosotros estamos más bajo. No, vale, la pregunta en esto. Si de repente tú decís, mira, yo voy a jugar Magic y tenés tu deck listo ahí, todas las cartas que has comprado, toda la cosa, y de repente vas viendo a alguien con una mochila llena de cartas, O sea, ¿puede entrar él a jugar así con toda su mochila llena de cartas? ¿O tú tenés que escoger más o menos? No, pero ahí afecta las probabilidades de que saques la carta que querés. Me imagino que claro. No puedes repetir muchas. Mira, más o menos estadísticamente, la idea es que vos jugás con un mazo de 60 cartas. Y para que te funcione bien, un tercio tienen que ser tierras. Uh-huh. O sea, estamos hablando de unas 20 de tierras más o menos. O sea que, pero no puede venir alguien a jugar con un mazo de 120. Tiene que ser 60. Pero es peor para él. O sea, sí, puede jugar, pero es peor para él. Se va a tardar mucho. El estratégico es peor. Otra cosa, vos en un mazo no podés tener más de 4 veces la misma carta. Ah, ya. Está la onda. Bueno, y hay un juez que te está revisando las cartas al inicio. Sí, sí. Tenés jueces y, por ejemplo, bueno... Yo soy así, soy organizador oficial de torneos, tenés jueces de varios niveles, tenés toda una especie de juzgado a nivel mundial que está continuamente viendo cómo juega la gente y si alguna se manda alguna que haya que sacarlo por un año, capaz que no pueda jugar más. Wow. Y sí, es bastante estricto. Le toca ir al underground. Le cortan las manos, ¿no? Juega en las ligas, en las ligas así no autorizadas, ¿verdad? En la calle. Las ligas ilegales. Sí, donde donde salís raleado, pues. Sí, cabal, así le toca ir a los prostíbulos ahí donde juegan Magic ilegalmente. Ah, sí, cabal. A huevo. Del primer mundo son. Sí. Aquí en el LED. Pues sí, Se juegan a dados, pero con dados de 20. como los de Dungeons and Dragons. Ah, el siguiente juego que hablaremos. Mira. Sí. Te llegó el segue. Bárbaro. Hablemos de Dungeons and Dragons. Ahí, ¿qué tanto se juega en tu tienda o en tu ámbito? Bueno, acá hubo un tiempo que se jugó mucho, después se dejó de jugar y ahora se puede decir que arrancó un poco gracias a la iniciativa de Wizard, que empezó hace unos años a hacer lo que llama el Día de Dungeon Mundial, que es un día en noviembre que nosotros empezamos a organizarlo hace 2 años, en el que ellos envían material realmente muy muy muy copado, así miniaturas, aventuras, cosas de regalo, y se organiza en todo el mundo el mismo día. Eso a la gente le gusta como así como formar parte de algo, y hizo que se empezara a mover. Bueno, no sé por ahí si ustedes no pero saben, pero Dungeons and Dragons también es del año 74. Cabal, eso te iba a preguntar, si era el mismo juego que sigue o si ya le cambiaron, es ahora base de cartas. Es que antes era otra compañía, era TSR. Era un libro, unos exacto. Dados y no me acuerdo qué más. Eran manuales que te daban. Entonces la madre tenía que hacer sus mapas y todo. Sí, o sea, no había tablero. Hace pocos días se anunció ya la cuarta edición de Dungeons and Dragons, donde le van a dar mucha manija al tema online también. Pero entonces ya sí, ya evolucionó el juego, ya no estás hablando del mismo juego. Pero porque hay Dungeons and Dragons online también. O sea, también, ya existe. También. Que es pero más a lo que... Eso sí, ya he jugado yo ese tipo de juegos donde vas creando tu grupo de personajes. No, bueno, el que yo he jugado no era online. El que yo jugué sí, creabas tu grupo y te iban dando misiones y ibas, ¿verdad?, explorando el mundo y matando monstruos y toda la cosa. Pero tenías el Dungeon Master, que era el que te creaba el mundo y te iba metiendo ahí más obstáculos. Exacto. Lo que pasa es que para consolas o computadoras tenés juegos offline y juegos online de Dungeons and Dragons basados en la marca. Y digamos los online, sí. ¿Cómo se comparan a World of Warcraft? Lo que tiene el online es que tiene muchos dungeons, lo que llama así, instanced, uh-huh. En los que solamente está tu grupo. Eso es una cosa que está buena por ahí para la gente que quiere jugar y que no lo estén molestando por ahí. Si ustedes alguna vez jugaron online, hay mucha gente molesta que lo único que quiere hacer es abusar verbalmente de uno. Y también de otras formas. Ok. ¿Put? O sea, son depredadores sexuales. Sí, va saliendo con digo, el dildo of magic blue, no sé qué. Aquí está tu orco. Hoy te orco, mamá. Pero sí, el juego evolucionó muchísimo desde el 74 hasta ahora. Ahora lo que se está jugando es la edición 3.5, y Wizard le dio muchísimo énfasis a las miniaturas, también por un tema de mercadeo, pero como también una forma de facilitar las cosas y que sea más visual, que no sea solamente libros. Antes las miniaturas eran solamente para resolver ciertas situaciones de ataques, ahora se usa hasta para jugar todo completamente. Ha cambiado bastante entonces. Sí, porque antes solo los putos dados para las probabilidades de que... Y me acuerdo que habían diferentes tipos de dados también, sí, sí, ¿verdad? Que iban saliendo de repente dados de más lados y cosas. Eran unos dados todos estrambóticos. Sí, sí, eso se sigue usando. Tenés dados de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 20 caras. Y lo único que... O sea, para el que por ahí de dos, a veces no vienen acá al negocio y dicen, ¿qué es este juego? ¿Este es un juego? Dice la gente cuando ve los dados. Uh-huh. Y le empezás a explicar y obviamente entienden menos. Pero... Qué buena labor de venta. Mira, de Néstor, ¿y no es complicado decidir o identificar cuál es la cara que quedó hacia arriba en el de 20? No, está numerado. No, me refiero yo que son tantas facetas que vos digas, bueno, y discutís. No, es que esta es la que está arriba. No, es la de la mano. No, siempre hay una que queda paralela. Bien evidente. Lo que era lindo acá cuando nosotros empezamos a jugar, antes de yo tener el negocio, que fue en el 90, 92. O sea, cuando lo hacías por diversión. Claro. no se conseguían dados, entonces hacíamos así como unas perinolas que obviamente nunca caían donde bien. Era la necesidad de jugar, haciendo el puto dado. Siempre caían en el 8 de julio caían. Ah, fuiste a Argentina, Julio. En tu juventud. Esos dados había que botarlos después o quemarlos. Sí, sí, de paso uno lo había hecho yo y me querían matarlo. Dados tóxicos. Bueno. Así que bueno, eso, la idea de Dungeons, para el que no sepa también, es un juego de rol, es justamente eso. O sea, vos tomás el rol de un personaje, o sea, rolás un hay dado, juegos, ¿sí?, de fantasía, juegos de fantasía medieval, juegos de tipo La Llamada de Cthulhu, que es un juego generalmente ambientado en los años 30, con cosas paranormales. Como, o sea, en base a los libros de Lovecraft. O sea, vos no lo podrías ver porque vos no sos normal. No, paranormales, sí, sí, sí, sí. O sea, están pidiéndolo a gritos el tomo. Pero lo que más se juega es Dungeons. Es el más aceptado. Okay. ¿El más aceptado? ¿Tanto sé como aceptado? Sí. No sé. Pero bueno. Bueno, ¿aquí qué tanto se jugará? No sé. Habría que haber llamado a Gataspiat. Pues es que lo que pasa es que también nosotros nos hemos desconectado de ese mundo. Sí, sí, sí. Es otro mundo. Cabales, tierra. Sí, continuamente están saliendo libros nuevos, aventuras nuevas, hay una comunidad muy importante a nivel online, foros de todo tipo, no sé, acá nosotros cuando traemos libros y realmente lo que cambió la calidad del libro desde... Yo empecé en lo que llamaba Advanced Dungeons and Dragons, que eso fue... arrancó en el año 89, eso. Grandes cuevotas. Eran dragones... Paloma, entonces. No le hagas caso, sigue. Sí. Estoy desvariando. Es la falta de sueño. ¿Y qué tenía, bueno, de Advanced? Era un poco más forma de llamarlo, nomás. Marketing. O sea, es marketing. Tuvo varias etapas. Sí. Y normalmente, vaya, para empezar a jugar uno de estos juegos, digamos, yo quiero empezar a jugar Dungeons and Dragons, ¿cuánto me podría costar a mí? O sea, ¿tengo que comprar el Dungeon Master Manual o cómo es eso? ¿O se lo pedís a Víctor? Sí. No, en el caso... ¿Por qué crees que les costaba encontrar los dados? No. Solo tenían el texto. Justamente hoy estábamos hablando de eso acá en el negocio, un flaco que había comprado libros y otras cosas las había sacado de internet, y bueno, un poco la idea de nuestra es mostrarle lo que es el libro realmente y lo que es la calidad del diseño y que digamos, no todo el mundo tiene una laptop por ahí para estar leyéndolo online, es bastante problemático, tienen muy buena calidad los libros, están muy buenos. Para, si querés empezar a jugar, necesitas tres libros, que son los básicos, que es el manual del jugador, el manual del máster y el manual de monstruos. Salvo que no quieras ser máster, entonces jugás con el manual de jugador nada más. Ya que tocaste ese punto, entonces para jugar una partida de esto, ¿cuánta gente necesitas? Yo, para mí particularmente, lo ideal serían 5. Para mí, más o menos, ese es el valor es mejor. O sea, uno que sea un máster y después 4 jugadores. Y generalmente, si estamos hablando de dungeons, por ejemplo, está bueno que uno sea guerrero, uno sea mago, uno sea clérigo, o sea, un sanador. Y el otro está bueno que sea, por ejemplo, un ladrón para ayudar a abrir puertas y cofres y cosas así. El que abre las puertas, se llama la party típica. La party. Mira, pero no, el que hace las veces de Dungeon Master, ¿no es más aburrido para él jugar? Yo te digo que no, es muy divertido ser Dungeon Master. Porque estás jodiendo todo el resto de gente. No, y con eso que vos decís, hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que cuando se hace Dungeon Master se pone así como un loco y trata muy mal a los jugadores. Termina siendo un poder. Claro, pero el problema es que una vez que termina la aventura, después nadie más quiere jugar con él, así que queda muy solo. Hasta la novia lo ve. Eso es asumiendo que tenía novia. Es una rara combinación. Cabal. Bueno, el otro era Warhammer. Mike Hammer. Warhammer. Bueno, eso es lo que más nos especializamos acá. El Warhammer básicamente es un juego que también de la década del 70 que arrancó. Es originalmente de Inglaterra. Así que es Warhammer. Lo creó... con acento. Warhammer. Acá le decimos Warhammer. Este es de la empresa Games Workshop. Y bueno, básicamente es un juego en el que vos simulás en una mesa una batalla. También se juega con miniaturas, se juega con dados, se juega con libros de guerra, de libros de reglas, perdón, y reglas de centímetros para poder medir las distancias de movimiento de las miniaturas, de disparos, de alcance de los hechizos. O sea, realmente es como Axis Analysis. Se me trae recuerdos. No, pero no es un tablero así fijo, sino que vas moviendo el tablero. En cualquier superficie podrías jugarlo. Sí, nosotros acá tenemos mesas de 1.50 por 1.80 y tenemos escenografías, o sea, colinas, tenemos castillos, tenemos chozas cuando se juegan, por ejemplo, orcos, ciudades así tipo élficas. Entonces la idea es que vos armás toda la escenografía y se hace la batalla. A su vez la escenografía tiene un papel importantísimo porque, por ejemplo, una tropa que, no sé, de arqueros, si están arriba de una montaña, tienen ciertos atributos que no los tendrían si están a nivel del suelo, digamos. Vi Corinthian está llamando que le quiere hacer unas consultas a Néstor. Ah, buenísimo. Hello. Vi Corinthian. Vic. Por cierto, para los que están jugando en casa, acabo de poner Jan Hammer porque estamos hablando de Warhammer. Pon el tema de Mike Hammer. Pues sí, porque es el tema de Miami Vice. Pues sí, pero se llama Jan Hammer el que lo hizo. Ah, ok. Ese sí no estaba rebuscado. O poner una música. Que no, yo puse Hammer, busqué Search Hammer. Eso no salieron eso. Música de Hammerstein. Speed metal todo. Mira, pero se ve interesante ese Warhammer. Ese Warhammer, pero ahora, ¿esas mesas que tú tienes así con las escenografías y todo eso son necesarias o nada más le ponen más emoción o vistosidad al juego? Las dos cosas. Está bueno jugar cuando representan algo, por ejemplo, no sé, una escenografía que representa una taberna en la que bueno, un grupo de enanos la defienden. Defienden a Galicorga. ¿Eh? Defiendan el licor, dice. Sí, defendiendo la taberna. Pues. Sí, sí. Mira, y bueno, si, los enanos son bastante así de beber cerveza. Y si te quedan las figuritas, sí, puedes meter una así, figura vieja de He-Man o algo así. Ya llegaste. O un Baritek, una onda así. Yo imagino que jugar esto en casa, ¿verdad? Cuando estás así en tu cuarto y sos un bicho y todo de repente, entonces, sí, vamos, todos los enanos protegiendo el calzoncillo chuco de ahí anoche. La batalla de la chancleta. Y el frenazo es la trampa. Ah, no, ese es el valle del peligro. El lado oscuro es fuerte. El pantano venenoso. Sí, vale, pero ahora, pero sí se puede jugar así, por ejemplo. Digamos, tú vienes y en el piso pones aquí tus muñecos y empiezas a jugar cable. Y dices: el bueno, pozo fétido. Aquí, ay, Dios mío. En el escritorio de Omar, puta, ahí no podría meter una figura. Hola. Hola, Vicorintian. Hey, Vic. Sí, ¿me oyen? Sí, te oímos, sí. Pero como que. Con estática. Sí, hombre. Estás estético. Estás estético. Ah, es que la calidad del micrófono. Ah, bueno. La calidad del hablante. Pregunta, pues, ahí el experto. Ah, no, bueno. La pregunta era más que todo porque yo estoy tratando de empezar a hacer una colección de Heroclix. Ajá, sí. Entonces quería saber más o menos si la situación es similar con la de Warhammer y si se pueden combinar las figuritas, porque yo antes, por medio de un amigo jugamos Mage Knight y veo que es similar, pero no sé si serán compatibles. ¿Compatible Heroclix con Mage Knight? Sí. Bueno, las dos, Vicorintian habla. Ah, bueno, hola, ¿cómo andas? las dos, estos dos sistemas de juego son de la misma empresa, que es WizKids. WizKids. Bueno, Mage Knight o Mage Knight es un juego muy semejante a Warhammer, con la diferencia es que son miniaturas que ya vienen pintadas, son de plástico y en la base es rotativa y tiene las características de la miniatura en la base. Entonces, lo que tiene de copado es que vos, por ejemplo, todas las miniaturas arrancan con unas ciertas características de movimiento, de pegar, de disparar y lo que sea, y cada vez que les pegan se le va haciendo un clic a la base y van cambiando las características de la miniatura. Eso hace que la estrategia sea continuamente distinta. Heroclix usa el mismo sistema, lo único que son con personajes superhéroes y son bastante semejantes. En cuanto a vos, después, si querés arrancar a coleccionar, yo te recomiendo, no sé si ya tenés algo, que compres una caja básica, ya sea de DC o de Marvel, y en base a eso empieces a coleccionar comprando boosters. Ok, no entendieron nada. No, sí mandé a pedir como un primer booster box, pero pues es para jugar casero, ¿verdad? Entonces creo que voy a tratar de hacerme mi colección y después empezar a jugar con mis amigos prestándole yo la figurita. La otra es comprar las figuras que vos quieras por separado, lo que pasa es que te van a salir más caras, pero bueno, vas a tener la que vos quieras. Sí, eso. Bueno, pero sí es otra inversión, porque ahorita, lástima que llegué a la tarde a la parte de Magic. Porque yo, de eso sí, colecciono, tengo un montón de cartas. Sí. Y bueno, vendé algunas de esas y compré Heroclix. Bueno. Vamos a quizás parar aquí. Néstor, queremos agradecerte por ser el experto y poder platicarnos y contarnos un poquito de estos juegos. Sí, muy entretenido. Vaya, despierten. No, fíjate que va a ser interesante. En el foro. ¿Por qué? Para que le puedan hacer más preguntas si quieren. Néstor, sí, pregúntenle todo lo que quieran. No cobra. Sí, no cobra. Sí. Bueno, si quieren. Pero. De la factura. ¿Cuánto nos costará comprar las tarjetas de Magic desde Argentina, por ejemplo? Mira, te las compramos, las escaneas y aquí las imprimimos. Vale. Esos micrófonos que estoy viendo por acá me vendrían muy bien. yo te los mando. Bueno, buenísimo. Vamos a continuar, amigos, nuestro episodio super especial del día de hoy con el siguiente tema, que creo que lo tengo aquí escondido, y es un review, mini review del juego de Transformers para 360. ¿Qué era Jodorowsky? ¿Cómo no? Jodorowsky viene luego. Oh. Así que contanos, ¿qué tal está el juego de Transformers para la 360? Bueno, para empezar, la Megan Fox sale bien fea, vea. Es que no sé, como que estaban haciendo el juego mucho tiempo antes de que saliera la película y que vieran realmente los actores. Porque... O sea, que no fue image capturación de imágenes. No. Mira, o sea, el juego... No se ven escenas de la movie. Todo, lo interesante todo. Del juego que al comienzo te da una opción si querés ser Autobot o si querés ser Decepticon. Y yo lo comencé a jugar siendo Autobot. Uh-huh. Entonces empieza la historia desde que vos manejas a Bumblebee, desde que Bumblebee cae y tu primera misión es encontrar a Sam para protegerlo, porque ya saben ustedes por dónde va la película y todo eso. Uh-huh. El juego es bastante malo, mira. ¿No te explican cómo Bumblebee sabe que Sam tiene la gente? Le dicen, anda, busca a Sam. ¿Pero quién le dice? Optimus. Okay. Ese puta te termina cayendo mal al final, porque... No, que mira, tenés que agarrar a estos 5 robots que están de este lado, después cruzarte a todo el pueblo y matar a estos otros dos. Y si alguno de ustedes acaba de... alguna vez ha jugado Crazy Taxi, pues cuando te transformas, cuando pasas de robot a carro y vas de un punto a otro, es Crazy Taxi. O sea, vas haciendo mierda a los carros, chocando, y tenés que llegar hasta cierto punto. Te transformas, peleas contra los robots. Las peleas a mí no me convencieron mucho. Tenía la intención de ver cómo cambiaba la historia si empezaba siendo un Decepticon, pero el juego no quise pagar los días extras como para averiguar eso. Así es que gráficas sí, quizás sí, está bien. Gráficas buenas para hacer 360, obviamente tienen buenas gráficas, juego de nueva generación. Historia mala que ver, aunque el tenía... control tenía una cosa que a mí me caía mal, sí. Que digamos tiras el primer golpe, ¿verdad? Estás atacando a base de golpes, tiras el primer golpe y seguiste apachas el botón 3 veces, bah, bah, bah, bah, bah. Uh-huh. Y en eso el robot al que le estabas pegando se movió y tenés que esperar a que el robot termine una serie de golpes tirándole al aire para poderte mover. Entonces, o sea, empezás a golpear mucho en una dirección y sigue en esa dirección hasta que termina el movimiento. O sea, te da la impresión que el juego estaba lo hicieron a la carrera, quizás. Sí, sí, sí. Sí. Es una buena algo descripción. Que sí le voy a decir que tiene bueno es que es bastante divertido. Es toda la destrucción que puedes hacer. Sí. Porque ahí puedes destruir de todo, pues. Bueno, a ver qué tanto puedes destruir siendo Decepticon, de ser más mejor. Sí, sí, ¿qué libertad tenés para convertirte a robot y de regreso a sí, carro? Un cuando querrás. O sea, empezás corriendo, saltás y transformás en el aire. Salís. Si vos querés, en vez de ir a dar la vuelta a un edificio, te transformás y Lo trepas. ¿Hay alguna ventaja entonces de estar convertido en auto? Caminas más rápido. Ah, punto A, punto B. Así es. Yeah. Así es que... realmente no los recomendaría, es un juego malo. Vean, ahórrense su dinero. Sí, no es nada de fiel. Préstenselo a alguien. Sí, no es fiel sucesor ni el complemento de la película. Yo lo alquilé, gracias a Dios. Me hubiera dado cólera comprarlo. Y no quedé ni siquiera invitado a volverlo a. Y hay cutscenes o videos que de mayor calidad que vos decís, ¡ey, qué bueno! No llegué a ninguno, por lo menos, y no lo jugué mucho. Okay. Buenísimo, entonces también hemos preparado para ustedes en este episodio Hemos preparado Conoce tus escritores. En este episodio Julio nos ha preparado un relato acerca de Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky. Bueno, preparen las almohadas porque eso va largo, señores. A morder la almohada. Como una pequeña referencia a para quien no le suene el nombre pero no lo identifiquen, él es un escritor de cómics que se dio a conocer mucho en Francia con la revista Metal Hurlant, que fue la pionera y que después copió Heavy Metal en Estados Unidos. Se destacó por en la industria francesa de publicación de cómics. Y los más conocidos que tiene son los de Metabarones, el de El Incal y el Llama Blanco, White Llama. Bueno, comenzando con su biografía. Él nació en 1929 en Chile, él es chileno, y se distingue por ser filósofo, escritor de teatro, director de películas de cine, productor, compositor, actor, mimo, y al final dejan escritor de paquines. Aparte de eso, también es lector de tarjetas del tarot, historiador y psicoterapista. Y se inyecta y se soba. Y lava ajeno. Sí. Él es hijo de migrante. Es judío, hijo de migrantes rusos, de ahí su apellido. Él comenzó su vida artística cuando tenía apenas 16 años, cuando comenzó a publicar poesía. Después de eso, a los 17, se unió a un grupo de mimos, el Teatro Mímico, en Chile. Hasta mimo fue, ¿no? Sí, fue mimo. Solo plomero le hizo falta. No estuvo con Marcel Marceau. A decir verdad, estudió con el profesor de Marcel Marceau. Después que se graduó, se unió al grupo de Marcel Marceau para hacer una gira mundial. Wow. Cuando llegó a México en el 60, no se quedó. Se quedó ahí. Son mimos. Porque vio que había un muy buen ambiente para hacer teatro. Entonces se dedicó a hacer teatro. Cuando en el 53, 7 años antes, ya había escrito. Vio las películas de Alfonso Zaya, quizás El Verdulero. Era el bañil. No, no, en el 53 él estuvo con Pedro Infante y con esa. No alcanzó a ver a Tuntumbe. No. Después, 2 años después, en París, inició un movimiento artístico que se dio por llamar El Pánico. Pero no es por pánico de miedo, sino que se referían a Pan, el dios pánico escénico griego del... ¿De qué era? El que es mitad cabrito. No, no es el pan. Es mi primo. No sé si es el de la música o el de las cabrón, cosas silvestres. Pero chiquito, el hijo de puta. Es un gran cabrón, pero chiquito. Entre los años 60 y 70 se mantuvo trabajando entre México y París, viajaba constantemente y logró escribir más de 100 obras de teatro. Wow. Pucha, ¿qué horas? Y me imagino que durante el vuelo. Allá a medios década de los 60, en el 66, comenzó a escribir cómics. Y precisamente fue con este movimiento, las ideas de pánico, con las que hizo las primeras obras. Y con el primer ilustrador o dibujante con el que trabajó fue con el famoso Moebius. Puta, nadie. Con John Moebius Girard. Aquí, mira, los nombres franceses los voy a atropellar, así que me disculpan para el que sepa pronunciarlos bien. Mira, vos decís malas palabras. Eli. Yo vi el Incal, el libro que me prestaste, por Moebius. Yo dije, puta, este Moebius tanto que oído de él ha de ser palabras, tío, puta. Pero. No lo vi así como, fíjate, como la gran voy a llegar a no eso, le diste la paloma, lo paloma. Ay, no. coincido con vos, Tico. Fíjate que yo también esperaba más del libro. Ah, de libro. Sí, de libro. Hay que hablar claramente. Aclaradamente. Para evitar confusiones. Y no. Consideran que ese libro es como un representante de todo un movimiento y que es el pináculo artístico de este artista, pero no. ¿El pina qué? No sé. Culo. Chanfle. Bueno, ¿qué más? En el 67 creó su 67. Película, su filme más famoso, El Topo. Más adelante les voy a dar una breve narración de lo que trata. El hombre topo. Es un, ¿cómo se llama? Es una obra que ahora se considera subterránea, underground. El topo. ¿Será por el nombre? No. Pero si el Fénix, que le va. Y antes que pregunten de qué se trata, es una película del oeste, de vaqueros norteamericanos. Después de eso. Pero todos hablar así. Porque todos ser mexicanos como, los que como en Flash Gordon. No, esos son mexicanos. Ay, la puta. Ahí está. Esa abeja que estaba por. No me preguntes de dónde le dio tiempo también para estudiar 15 años el tarot y reconstruyó la baraja original de Marsella. ¿Qué? Okidoki. Y tuvo tiempo para dedicarse al área, a un área terapéutica que dan por llamar psicomagia. Psicomagic. en la cual con masajes y estudiando tu genealogía se suave y se inyecta. No estábamos tan errados. Ya le va a salir lo plomero. Mira, ahí está vivo el Jodorowsky todavía. Sí. O ya murió de exhausto. No, no. Sigue vivo. Fíjate en el 29. Ese tengo viejo que huele a incienso, ¿verdad? Tiene 88 años aproximadamente. Ay, Dios. Pero dejemos la psicomagia atrás porque si no, no terminamos. Entre datos curiosos que encontré. Más curioso que la película El Topo del 70. Fue, John Lennon y Yoko Ono le gustó tanto. Que pues mala, contribuyeron. Fumada, sí, es fumada. Contribuyeron a qué decíamos. A distribuirla a través de. En Estados Unidos. Pidiéndole ayuda a Alan Klein, que fue el manager de los Beatles. Después, la tercera película que hizo, que se llama La Montaña Sagrada, de Holy Mountain, del 73, fue financiada totalmente por John Lennon y por Yoko Ono. Y estaba la montañita. Le dieron $1,500,000 de la época, que para entonces fue la película mexicana más cara que se había producido, porque la produjo ahí en México. Ahí va la máscara. Está. Ajá, sí, igual. El otro dato es la película más cara sagrada. En el 75, Jodorowsky comenzó a trabajar en una adaptación del libro de Duna, de Frank Herbert. Solo por el tiempo. Y fíjate lo que había pensado. El elenco iba a estar compuesto por Orson Welles, que iba a ser el papel del barón. Salvador Dalí iba a ser el emperador. Mick Jagger, Faye Rautha, que creo que era el guardaespaldas. Un fulano de nombre Alain Delon, que era Duncan Idaho, pero ese actor no sé quién es. Alain Delon. Vamos a ver. Suena de viejo famoso. Vamos a ver quién más conocido. Iba a participar Pink Floyd. El diseñador H.R. Pink Giger. Floyd. Sí, gran matemático, Pink Floyd. Que este es el mismo que diseñó la criatura de Aliens y después de Especies. Ah, Giger. Giger, sí. Ah, Geiger. Y el mismo Moebius iba a participar en la película. Sin embargo, no le dieron el financiamiento que necesitaba y el proyecto quedó en eso, solo en un proyecto. Jodorowsky en algún momento dijo que Hollywood no lo dejó proseguir, quejándose que el proyecto era demasiado francés, entre comillas. Don't trust French. Lo cual, si, él no se podía quejar, puesto que él se nacionalizó francés. No podía decir que estaba fuera del ambiente. Muchas personas que fueron cercanas al proyecto después hicieron comentarios que algunos de los diseños terminaron en Star Wars, se utilizaron. ¿Ah? ¿Los diseños de Duna? De la película de Duna. Y que también otros diseños fueron utilizados después en la película de Alien, específicamente los que diseñó Giger, lo cual no es raro, él fue el diseñador del monstruo. Vamos a ver, pasando ya al área de cómics, que era lo que nos interesaba. Comenzó con las Fábulas Pánicas en México, que eran publicadas por el Heraldo de México. Eran los panes que llevaba el Chavo del Ocho. Y después, poco después, con Moebius hizo precisamente el famoso libro El Incal. O El Incal, yo creo que debe ser El Incal. Incal. Es una novela gráfica. Que hasta que leí esto me enteré, porque yo ya la leí, por lo menos el primer volumen, que tiene muchas raíces en el tarot. Precisamente el principal, que es un detective que se llama John D. Fool, se refiere a la tarjeta de El Tonto. Ah, The Fool. The Fool. En esta, ¿y el metabarón qué es? Fíjate que todo comenzó con El Incal. El caballero. Este detective cree es un loser, y parte por lo que no me gustó a mí el libro. Me recuerdan mucho a los personajes principales de ¿cómo se llama? Ron World. This World. Que son medio chistosos los dos personajes principales, aunque no es una comedia el libro. Entonces este detective es un loser, encuentra el Incal, que es una pequeña pirámide de cristal que tiene superpoderes. Y un montón de gente lo anda buscando y lo quieren matar por eso. Entre la gente que contratan para matarlo está el Metabarón. Por cierto, la historia es ciencia ficción, se desarrolla en un futuro, un futuro distópico. Y distante. Uh, Pero al final se les une el Metabarón. Al final se les une. Lo contratan a él para que lo atrape y lo mate, pero al final lo ayudan. Pero aparte que hay muchos elementos esotéricos que para mí me pasaron por alto, ni cuenta me di. También tiene mucho de crítica social y no es comedia, sino como se dice, es... cuando... ¿Ironía? Ironías, gracias. Después de trabajar en esto, tomó elementos que había utilizado en la novela, precisamente el Metabarón, que para mí es la obra que más me gusta. Metabarón. Trabajó con el dibujante... ¿Cómo se llama? Es un español. Jiménez. Phil Jiménez. No, es de apellido Jiménez, ¿cómo se llama este baboso? Con todo respeto, obviamente. Juan Jiménez. Ah, sí. Y este... Sí, un nombre bien, bien raro. Sí, sí, sí. Y Juan Jiménez lo que tiene es que... ¿Cómo se pronuncia? Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Como Obi-Wan. Ah, Obi-Wan. Lo que tiene es que él pinta, más que dibuja, todo el pinta libro. Pinta caritas. Entonces pinta, no te lo voy a... Es difícil compararlo. Simplemente se parece mucho al tipo de... ilustraciones que aparecen en Heavy Metal, para los que han podido leer la revista. Es que él parece que dibujó para Heavy Metal. Sí, él ha dibujado para Heavy Metal bastante. También algo que me recordó fue también Ghost in the Shell. Las partes que pintaba. La parte que eran pintadas, correcto, fíjate. El chamaco. Entonces, la historia del Metabarón es se desliga completamente del Incal. Es una historia más épica y de ciencia ficción. Es un drama y te narra la genealogía de los Metabarones, desde cómo inician y cómo van, hijos sustituyen a padres, siempre manteniendo el título, se convierten en el mercenario más grande, guerrero y cazarrecompensas del universo. La parte ciencia ficción es complicadísima, tiene mucha riqueza, te salen unas cosas fumadas que te asombran, y es bien sangriento también el arte. Es que ahí la moralidad está... por los suelos. También no ayuda en nada. Revolución, colabora. Guerra, corrupción, está por todos lados. Ahí la vida no vale nada. Otro de los personajes que salen en el Incal y después en Matarones es la religión está representada por los Tecnopriests, que los traducen como Tecnopapas. Es una unión de la ciencia con la religión. Del Tecnocombo. Y las novelas gráficas, que creo que son tres de los de Technopriest, se tratan de uno que comienza desde que es seminarista, si podemos decir así, como inicia, y se convierte en un Moisés, que es el guía y de toda la organización en el futuro. Se cayó internet. Sí, se nos cayó el internet. Estoy viendo ahorita. O sea, no nos oyen. No nos oyen ni nos ven. Que esperar. ¡Bailemos! No, por favor. Y cabal, cuando vino la chica, vea que iba a salir en la cama. Bueno, ni modo, mamadita, ponerte la ropa, pues, porque. Sí, así. Aquí quédate abajo. Va, mamón. Sí. Tiene la boca ocupada, ahorita no te puede contestar. Sí. Fíjate que, entre otras cosas interesantes de el Incal, hay elementos que aparecen en la película El Quinto Elemento, de Jean-Luc Besson. Pero mira, hay un montón de cosas que se las han ocupado en movies. Sí, pero en este caso sí, sí lo demandaron, pero la demanda no prosperó. Él demandó. Al final... ¿No te dicen qué fueron lo que ocuparon? Fíjate que yo, cuando yo leí el libro, me parecieron cosas bien similares. La estructura que está en las ciudades son edificios como grandes rascacielos y no ves el fondo de la calle. Todos los carros son voladores. Llega un momento en que el principal se cae de un carro y cae múltiples niveles y cae en otro y lo salvan. Eso pasa igual en El Quinto Elemento. El diseño de la ciudad en eso tiene bastantes elementos comunes. El otro libro que yo he leído, pero solo leí el primer volumen, es El Lama Blanco. Esta sí cambia totalmente, se sale del tema de ciencia ficción y se trata sobre el Dalai Lama en el Tíbet en los años 30, ahí comienza, y se basa en muchos hechos históricos, cómo llegan los ingleses primero a tratar de implementar el catolicismo y después con la invasión de China comunista. Qué interesante. El Dalai Lama en ese momento. Oh, no. Es la que le andaba tirando los calzones al Tecnopapa. Dala y mama. Es que la Dala y mama. Ay, la bicha que vino con los novios. Sí, cuando se nos cae el internet, que se acaba ahí. Nos vemos, Dala y mama. Dalas y mama. Pero no se llama Carmela, mamamela. Es decir. Carmela, de hecho. Ay, lo sentimos, sí, les dale. Vamos a ver. Dejen que me limpie las lágrimas. En ese momento, el Dalai Lama. La mamá. Tiene una visión, se da cuenta de todos los peligros, no, todo lo que va a suceder en el Tíbet y cómo van a verse bajo presión y con el riesgo de perder su religión. Entonces él decide que es el momento de morir para reencarnar nuevamente. Y le dice a los monjes en qué casa y en qué año va a reencarnar. Años después nace en un bebé en esa casa, pero también llega un grupo de exploradores ingleses. La mayor parte muere, quedan vivos solamente una pareja, que la mujer está embarazada, da a luz, al final por un relajo mueren los padres, y estos tibetanos adoptan al niño. Hay un grupo de monjes que no quieren que aparezca el nuevo lama, así que atacan esa casa esa noche, matando al niño tibetano que está ahí. Uh-huh. Y dejan vivo al niño blanco, que por cierto tiene pelo blanco también. Más no saben que en quien está reencarnando es en el niño blanco. Ajá. Pero al fulano lo consideran siempre toda la vida como de menos, lo ven de menos. Así que llegada su inicio de adolescencia, su juventud, ajá, lo mandan a un monasterio para quitárselo encima. Y ahí es donde lo comienzan a iniciar. La historia está llena de aspectos mágicos, que a la par de los históricos es bien interesante, y el arte más o menos me gustó. Después tiene otros libros muy conocidos, como uno que se llama Bouncer, uno de otro del oeste, es en el de vaqueros al final de la guerra de secesión, de un puta que andaba a caballo con una banda de soldados confederados que quieren vengarse porque perdió el sur. Esos libros que dice Julio son como el Harry Potter en The Deathly Hallows. Ajá. Hay uno que se llama Juan Solo. Juan Solo. También eso se lo robaron para Star Wars. Tenía un amigo que era un gorila. Está situado en un barrio urbano de una ciudad ficticia iberoamericana, lleno de violencia física, cinismo y miseria moral, dice. Hijo de puta. Y para cerrar, no puedo más que narrarles qué sucede en la película El Topo. Sí. Escarban bastante. Esto tienen que oírlo. Es una película mexicana muy alegórica. Tiene elementos así muy llenos de significados ocultos. Y el personaje principal es un personaje muy bizarro. Que le pasan cosas bizarro. Raras. Superman, pues. Es bizarro Topo. Aparecen muchas personas mutiladas. Escarba, bueno, y enanos. Que le han dado los enanos. Tiene simbolismo cristiano y de filosofía oriental. De San Miguel. El personaje principal es un vaquero que anda, un pistolero vestido de todo negro, que se llama El Topo, precisamente. Y un gran calorazo en el desierto. Escaldado el calor. Y que la primera parte, está dividida en dos partes la película. En la primera parte básicamente le dicen, tienes que comprobar que eres el mejor pistolero y tienes que derrotar a los cuatro más conocidos. El primer pistolero que tiene que derrotar es un hombre ciego, puta, que es uno de los mejores, que tiene voz de mujer, que está vestido en un verga de niño. Y pata de chucho. Vestido en una gran... Menos mal que podía matar gente, porque no lo hacían mierda. O sea, o aprendí a matar o aguantaba las puteadas. El cual está vestido en una larga túnica y que lo acompañan y lo guían un hombre que no tiene piernas. Que va se monta encima de un hombre sin brazos. ¿Entonces es Mad Max? De volada. Casi, sí. No, los dos eran completitos. Entonces, Blaster. ¿Pero cómo se le montaba encima al otro si no tenía piernas para agarrarse? No he visto la película. Mochilita, mochilita. Por cierto, los derechos de las películas estaban en problemas precisamente por el manager de los Beatles, que exigía que tenía derechos aún sobre las mismas, porque fue el distribuidor. Por lo que nunca han salido en DVD, o no habían salido en DVD, ni en VHS siquiera. Sin embargo, el tema se arregló y este año van a salir en DVD la mayor parte de películas de él. Por si, si alguno de los hoy escuchas se interesan en comprarlas, sí, y buscarlas. Pídenselas a Víctor. Bueno, entonces, el pistolero ciego decía que él era inmune a las balas porque no les ofrecía ninguna resistencia, por lo tanto, pasaban a través de él. Y sí, también de nosotros pasaban. Sí, o sea, cerraba los ojos para que no lo vieran. Así que al final lo mata poniéndole una trampa en la cual se tropieza, pierde concentración y lo mata. Le da su propia pistola. Le da la vuelta al cañón de la... Y de forma similar, le los otros el dedo, tres... así como el Bugs Bunny en el cañón. Le dobla el cañón. Los otros tres pistoleros también son medio raros. Uno que cría conejos. Se hace amigo de él, le cuenta su secreto, le dice que tengan el duelo y al final lo mata dándole un tiro por la espalda, en la nuca. ¡Ay, qué culero! Y lo entierra cubriéndolo con conejos muertos. Puta. O sea, primero le mató a todos los conejos para... Y mira, después me abatí, ya no seguí leyendo de qué se trataba la segunda mitad de la película, pero sigue peor. ¡Wow! Vale, eso es todo. Bueno, pero entonces las películas... vos las vas no, espérate, hay algo más. ¿Te llaman la atención las películas a vos, Julio? ¿Las pedirías? El topo, sí. Ah, pues no va a salir la banda. Entonces. Sí, quemadas. Así espérate, un dato más. Se me había olvidado. Esto es... este fulano, Jodorowsky, es amigo de Marilyn Manson. Ah. Tanto así que Manson le pidió que lo casara, que oficiara la boda de Manson con la ex esposa, la Dita Von Teese. La mensa. En el castillo Gurtin, en Kilchilan. Que esto está en Irlanda. Ofició la misa, la ceremonia, perdón, el casamiento. No me preguntes bajo qué autoridad, porque no es... Es que también se hizo cura el vado. Solo le faltó. Locura. No. Sacó locura. Y después le dijo... después lo entrevistaron, después que Manson se divorció de la fulana. Hace poquito. Por eso no le surtió el... Mire, la verdad es que nunca estuvo casado. Sí, cabrón. Y él dice, yo le dije a Manson, vos sos un artista, ella es un artista, no se conocen como son. Cuando se vean la realidad, vale riata, se van a aburrir, o sea, y eso fue lo que cuando pasó. La bicha lo ve a la luz del día, puta, ¿con qué me casé? Sí. La amistad con Manson dicen que viene desde antes, de varios años, y wow, por aquí algo leí de que Manson se había inspirado en una obra de él para igual que hey, ¿cómo se llamaba el líder de Genesis antes? Phil Collins. No, el original. Peter Gabriel. Peter Gabriel se inspiró en una de las películas de él para un disco. Peter Gabriel es otro. Y una de las últimas paquines que hizo este Jodorowsky, escribió Los Borgia en el 2006, una novela gráfica que se trata de la familia italiana del siglo bla bla bla. Los Borgia. Que se convirtieron en papas. Sí. Hubo varias generaciones de papas. Que y eran de tecnología. Tecnopapas. Y los dibujaban Milo Manara. Milo. Voy a estar buena entonces. Hay que ver las mamas. Las papas. Todos esos papas han de haber sido medio malos. Históricamente. Eran malos. Sí, los Borgia, esos papas fueron medio degenerados. Bueno. Okay, dejémoslo aquí antes que encuentre otro dato interesante. Bueno, señores y señores. Gracias por estar aquí con nosotros. Con eso cerramos este episodio que ha sido bastante accidentado para los 9 viewers que todavía están ahí. Nos caímos de internet un par de veces. Pero no lo golpeamos. No lo golpeamos. Solo quedamos. Julio un poquito. La cabeza. Así que muchas gracias, amigos. Los esperamos por aquí. Bueno, antes que nada, les recuerdo que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al blog, al webcam en vivo, al foro, a la tienda para que compren mercadería de los geekos y un link a Podcast Ali para que ayuden y voten y podamos estar en la primera. Y hay nuevos artículos, vayan a ver. Hay nuevos artículos, siempre, siempre, siempre. Bueno, señoras y señores, con eso nos despedimos. Nos esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente veremos al sensei decir. va corriendo para la nueva, comprar la nueva figurita. Así es, bárbaro. En la moto. Y este, bueno, y lo vamos a despedir. La bicicleta haciendo la bullita. Sí, con una cancioncita de un grupo que se llama Hopewell y la canción es All Angels Road. Hopewell. Bien. Y nos despedimos como siempre. Como siempre diciendo ¡salud! Por demanda popular, vamos a intentar por primera vez en los Geekos un Flasham. Más o menos. Gran premio de qué. Seguirá mejorando con el tema. Sí, claro.